El viejo mar en voz baja cuenta sus historias de piratas y proezas y naufragios. Brilla la pálida luz de las estrellas en la comba infinita del cielo y las arpas cuelgan en la brisa el encaje sonoro del zapateado. Tus trovadores se alejan, Veracruz, pero las coplas se abrazan a las olas para llegar hasta el tibio lecho de la playa y besar tus plantas. Nos diste al nacer, bajo el milagro de oro de tu sol, el don de tu alegría y de tu música, y tu nombre bendito se repite incansable en el latir de nuestra sangre. Tus trovadores se alejan, Veracruz, pero el corazón queda contigo.